Cuando tu día necesita un desayuno energizante, en Fantástica lo acompañamos con buena música, noticias, concursos y una conversación amena. Comienza el estelar más simpático de Talca y al que están todos cordialmente invitados. Damos inicio a la Mañana Fantástica, con la conducción de Juan Carlos Barrueto. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las sentirás. Siempre que bebes campa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Señoras y señores, buenos días por la matiné. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Un gusto en saludarles, señoras y señores. Arrancamos con el matinal de la radio. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Un gusto en saludarles. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. No falta el que responde, ¿eh? El matinal de la radio, eso es lo que tiene que decir. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarle. Buenos días, señoras y señores. Buenos días, hoy es viernes, señoras y señores. Viernes 4. Ojalá Dios quiera, Dios mío. Señoras y señores, arrancamos con el matinal de la radio. Buenos días a todos, menos a 6. Buenos días a usted, buenos días a usted, buenos días. Buenos días a todos. Tengo que decirte que antes que llegaras,

interinamente el gobernador de Talca, Oscar Vega. Estamos tratando de establecer contacto con algunos de ellos para ver si podemos conversar, ¿no es cierto?, esta situación. Para que nos aclare un poco más sobre esta situación que se está dando en este minuto en el gobierno regional. Recordemos que el intendente Veloso asumió justamente el 11 de marzo del 2014. Y tenemos línea telefónica a esta hora. Ahí está el suyo. Ya no se preocupe. También. ¿Aló? Aló, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están por ahí? Todo muy bien, ¿con quién hablo? Con la persona de Botalcura. De una persona de Botalcura. Cuénteme, mi chiquilla linda. Primer lugar para saludarlo y estuvo bueno que saliera en esa emisora, porque en la otra no lo escuchaba. Ah, ya. Y otra cosa que preguntar por Miguelito, ¿qué es de él? ¿Murió o está vivo? No, si anda por ahí Miguelito, él está en la tarde, tiene programa en la tarde. ¿Ya? ¿A qué hora? Después de las 5. Ah, después de las 5. Sí, en Fantástica solamente, ¿ya? Ah, pero en este memorial. En el 92.3 en FM y 970 AM, ¿ya? Ya. Ya, yo soy la mamá de la Claudia. ¿Ah? La mamá de la Claudia. La mamita de la Claudia. Ya, sí, pues, mi chiquilla. Y le doy mucho saludo a mi querido. Y que estén bien y póngame una canción de Leonardo. Leandro y Leonardo. ¿Leandro? Y Leonardo. ¿Cualquiera? Cualquiera nomás. ¿Pero alguna en especial que le guste más que otra o no? No, cualquiera nomás, es la más bonita. ¿Sí? Sí. Ya, pues mi chiquilla linda. Ya. Un besito. Ya. Ahora mira, Leandro y Leonardo me dijiste. ¿Puede ser temporal de amor? ¿Puede ser o no? Puede ser. Eso siempre me pone Miguelito. Ya, pues temporal de amor. Ya, pues mi chiquilla linda. Que estén bien. Chao, que estés bien, chao, cuídate. Chao, chao. Usted también puede programar y saludar al 2970-910. 2970-330. Deseo, amor, no te tardes mucho, o es mi mi corazón te llama. Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Y cuando llegues tú con la ropa mojada, quiero ser la toalla que te cubra de amor. Vamos a tener contacto de inmediato con Jaime Morales en la intendencia donde se ha producido el cambio, ¿no es cierto? La renuncia del actual intendente. Jaime, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, declaro el intendente. Efectivamente, Juan Carlos Barreto, lo escuchamos. Si una carrera política como el tema de intendentes elegidos, ¿se presentaría? Yo no descarto nada, pero también ahora voy a ir a descansar. Voy a hacer ahora con mi vida, ¿ah? Tengo que volver a mi estudio jurídico, a mis clases, así que en eso voy a estar. Pero quiero decirle muchas gracias a todos los a todas las maulinas y los maulinos que confiaron, me apoyaron, y hay que seguir adelante. Esto es un gobierno muy realizador, hay que tener confianza en nuestra presidenta Michelle Bachelet, confianza en el gobierno, estamos haciendo cosas muy importantes. No, yo lo desconozco. Oscar está como su intendente, su lugar. La palabra del intendente Juan Carlos Barreto, quien oficializa su salida, y aparece Oscar Vega de manera interina, quien también comienza a realizar sus primeras declaraciones en su calidad de intendente subrogante. Lo escuchamos. En primer lugar, agradecer el trabajo desempeñado por el intendente Hugo Veloso, por todo el equipo. Y solo señalar de que aquí es un solo equipo de gobierno, que vamos tomando los relevos, vamos avanzando sobre los compromisos que declaramos con la ciudadanía, que es construir un Chile para todos, un Chile un poco más justo de lo que lo encontramos cuando asumimos como gobierno. Y por sobre todo acá lo que importa es mantener fielmente nuestra palabra de que vinimos para servir y hacer que la calidad de vida de nuestra gente mejore. La palabra del gobernador entonces, Juan Carlos Barreto, en esta movida mañana acá en el sector de Intendencia, donde se ha generado la salida precisamente de la ahora ex primera autoridad política nacional, como es Hugo Veloso, para asumir también, por cierto, en su manera interina, don Oscar Vega, de la Izquierda Ciudadana, su militancia, mucha expectación periodística y también algunos prisioneros de la oposición que se hacen presentes acá. Vamos a preguntar cuál es la opinión. Van a saludar en estos momentos al intendente. La oposición, en este caso, vamos a conversar con Pablo Grito. Pablo, ¿cómo te parece esta decisión de la presidenta? Sorpresivo. Un error más de la presidenta de la República. Lo digo con mucho... con mucho respeto. Cuando se habla de descentralización, hay que venir acá a la región y saber cómo está el funcionamiento, independiente que uno en los inicios hubo tenido discrepancias con el intendente. La verdad que en este año la relación con todos los consejeros ha sido bastante buena, el trabajo ha sido un trabajo interesante para la región, y no deja de sorprenderme que justo hoy día, o sea, yo soy bien directo para las cosas. Aquí esta es una operación política, un partido político, para favorecer en las próximas elecciones que vienen, en la cual no me cae ninguna duda que los parlamentarios están detrás de esto. Bueno, es que, a ver, son dos cosas. Primero, yo hago mi pega, soy profesional en hacer mi pega. Si lo que yo hice el año pasado, y eso continúa independiente, eso influye de manera sustancial también en las decisiones. Es que no sé qué se influye en las decisiones. La demanda de la UDI puesta también por el tema de minero. Bueno, a eso se lo tiene que preguntar a la gente de la UDI, a los parlamentarios de la UDI. Yo respondo por la pega que yo hago, y creo que mi pega ha sido siempre muy transparente, mi actuar en la vida ha sido muy transparente. Eso no significa de que lo cortés quite lo valiente, y yo haya venido acá y haya sostenido una reunión por un espacio de 15 minutos solo, a solas con él, en la cual le he manifestado la tristeza, porque a nadie le gusta, independiente del color. Mira, esto es como el fútbol. Tú adentro de la cancha compites contra 11 jugadores más, puedes tener problemas, pero fuera de la cancha después se solucionan todos los problemas. Nosotros estamos en política y la relación con Hugo Veloso, a diferencia del año pasado con esta, mejoró sustancialmente, porque él entendió de que yo vine acá a trabajar por la región del Maule, no vine a trabajar por Pablo Pérez. ¿El mensaje al próximo intendente que puede venir es que lo hace de manera conjunta con todos los sectores políticos? O sea, yo espero que sea así, porque si no, de lo contrario, está fallándole a un cargo que me parece relevante. Por eso yo digo que esta es una operación política, porque hoy día el intendente está bien evaluado y la verdad que no me cabe ninguna otra explicación. El que venga tendrá que acomodarse a los consejeros. Nosotros nos vamos a acomodar, al menos yo no me voy a acomodar al intendente. Yo no sé, ya tenemos un trabajo realizado, estamos pensando en la región de los próximos 30 años trabajando con el intendente actual. Creo que esto es un retroceso en varios aspectos, así que eso tiene que acomodar el que venga a los proyectos que nosotros tenemos en camino, los proyectos a futuro. Si él va a venir a imponer sus propios proyectos personales en beneficio para buscar alguna candidatura el día de mañana, al menos con este consejero se va a encontrar. Que vaya muy bien, consejero. El consejero de la UDI, Pablo Prieto, bastante crítico, señalando que ahí hay una operación política. Ahora es bueno el intendente para Pablo Prieto, que me a tribunal en algún momento junto con César Muñoz, y vienen ahora a entregarle el respaldo. César, ¿cómo le da una tarde? Buenos días. Yo estoy acá más que para entregar el respaldo, intendente. Yo creo que la situación bastante nueva, me sorprende, obviamente, la decisión del gobierno, que la prensa es absolutamente grave. El problema de la Noble no es el intendente, el problema es el gobierno instalado en la región, tampoco es el intendente. Son políticas públicas que han sido mal evaluadas por la ciudadanía. Eso hace que de alguna manera se castigue fuertemente con la encuesta al gobierno central, pero no es el problema. Ya yo creí que habían cambiado todos los diferentes, ya hemos visto el diferente del país cambiado en una serie de episodios distintos. Ahora viene otro problema, ¿cómo terminamos con esto para que efectivamente quedemos tranquilos para trabajar? Estábamos trabajando en la estrategia de desarrollo nacional, recién una jornada importante, en la cosa movilidad de todos los consejeros y el intendente, para poder mirar cómo mejor tenemos el futuro de la región. Y nos encontramos con esta sorpresa, que obviamente que nadie nos busca. No es posible que el gobierno eche toda la culpa de diferencia. El gobierno va a ser responsable, el gobierno va a ser el gremio, que tiene responsabilidad en estos servicios, que aún no los conoce la comunidad, que no los conocemos ni los consejeros regionales, que no están en terreno, que no están dando el ancho respecto al tema. Para si quieren cortar por la línea de frente, me parece bien legítimo que el presidente del gobierno le pide la renuncia. Que no estoy criticando la situación, pero creo que apuntó mal el foco el gobierno. No sé si tú le van a entender, hay muchas cosas que mejorar. Tuvimos graves problemas en la posición con el intendente de acá, pero ya estábamos en un rumbo por el gobierno, todos aportando en un gobierno que está tan por el suelo. A mí como oposición también me hace más ganas de apoyarlo, porque en realidad no es bueno para el país ni para la región que estemos en esta situación. Ojalá que llegue, llegue con los conocimientos adecuados, que llegue con la personalidad también para poder tener el respaldo del gobierno, y no que los parlamentarios estén haciendo situaciones bastante poco éticas respecto a los propios intendentes, tratando de hablar por detrás de ellos, tratando de hacer cosas sucia con respecto a la intendente, abusándole de Santiago Cagarrano. Y algo detrás de eso, la política a veces dice sin llorar, y entonces yo tengo que ser agradecido. Yo los saludo como servidor público, creo que es un aporte. Cualquiera de nosotros que estamos en política puede cometer errores, todos ellos que estamos en política estamos para cosas mayores. Yo solamente desearle que su futuro personal le haga bien, y espero que el que llegue llegue con bastante conocimiento y no sea una discusión de un grupo parlamentario por ganar su tiempo de millón de elecciones. Gracias a César Muñoz, el consejero regional de la UDI, junto a Pablo Prieto, señalando esta salida del intendente. Estamos con el seremi de gobierno, don Hernán Núñez Seremi, que le parece la decisión de la presidenta de esta remoción, que hay un intendente interino. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero va a quedar que es una decisión justamente de la Presidenta de la República, todos los cargos de confianza, estamos por el tiempo que ya determine, aquí hay ciclos que se cumplen, por lo tanto, acá con Hugo Veloso cumplió un ciclo muy importante en la región del Maule, donde potenció lo que es el gobierno regional, donde se trabajó en conjunto con la comunidad y el gabinete también regional para avanzar en todos los compromisos que la presidenta tenía con el Maulino de Maulina. Creo que eso lo hemos logrado, ahora hay que dar un nuevo impulso, tenemos a Oscar Vega encabezando ahora interinamente, y como digo, el compromiso que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas se mantiene, porque acá estamos firmes para cumplir los compromisos que tuvo la presidenta de Cristian Bachelet con los chilenos y chilenas, y en esto queremos dar plena confianza que aquí se va a seguir trabajando independiente de la persona que encabece la presidencia. Gracias, señor. Gracias. Está el seremi de gobierno, Juan Carlos Barreto, en esta jornada bastante movida en el ámbito político acá en la región del Maule, con consejeros regionales de la oposición, entregando el respaldo, echando de menos a consejeros de la del oficialismo, los que quieren que se fueran, el intendente, y no son públicamente ahora molestos porque se va, no entiendo nada, yo estoy Géneri, y los consejeros regionales que lo defendían, que eran de la nueva mayoría, no se encuentran presentes acá. Esto es bastante suspicaz, por decirlo de alguna forma. Vamos a estar sondeando todo lo que está ocurriendo acá en la intendencia para ver precisamente cómo se viene este proceso de subrogancia de Oscar Vega, Hugo Veloso, donde se señala precisamente de que podría ser ya internamente gente que de la misma colectividad del Partido por la Democracia que estaría manteniendo el cupo PPD, donde ya hay figuras que estarían sonando, particularmente se podría señalar que es gente del sector de nuestra región del Maule, algunos funcionarios que estarían ejerciendo al interior del gobierno y también, por cierto, algunos representantes de diferentes sectores del ámbito privado y también del gobierno que estarían figurando como el posible sucesor de Veloso. Jaime, Juan Carlos, lo escucho. Jaime, consulta para ir aclarando a los auditores. Asume surrogantemente o interinamente, ¿no es cierto?, el gobernador de Talca, Oscar Vega. ¿Esto podría traer podrían haber cambios dentro del gabinete regional cuando asuma el nuevo intendente de la región del Maule, que puede ser ratificado Vega, como puede ser otra persona que podría ser de las filas del propio PPD, no de ningún otro partido? Eso es lo que se está barajando. Yo le diría, desde el conocimiento al interior de desde la política que se está viviendo en la región del Maule y en el país, de que se mantendría el cupo PPD, y es lo que espera pueda ocurrir durante el fin de semana, el nombramiento. Lo curioso, sí, Juan Carlos, yo le debo confesar, es que te venía hablando de la salida del intendente Veloso hace un tiempo, que era ya moviendo Milton Saavedra, también cubriendo acá en el sector de político de intendencia. Lo que le manifestaba Juan Carlos es que se venía dando la posible salida del intendente. Se barajaban algunos nombres de algunas personas, nombres que hasta el momento desconocemos, pero se venía barajando precisamente aquello, y aquellos nombres que supuestamente estarían en su reemplazo no fueron notificados, como ha ocurrido en otras regiones. Tampoco se hizo de manera oficial, no se ha hecho de manera a nivel nacional. Esto ocurrió de manera muy interna, se trabajó de forma muy, muy interna. De hecho, los medios de comunicación todos muy sorprendidos. Nosotros, por estar insertos en lo que es la política regional, subimos muy temprano a la mañana cuando fue notificado, y se trabajó de una manera muy, muy reservada esto, y finalmente explota en los medios de comunicación, en las redes sociales, y se genera. Pero no es un pronunciamiento como lo hizo el ministro Burgos en algún momento, cuando salieron tres intendentes luego de la primera salida. Esta es la segunda, esta es la tercera, y sale relativamente solo el intendente Hugo Veloso. Se espera que esta sea el último intendente que salga, para luego venir con los procesos de los cambios de los subsecretarios, y así ya empezar de lleno el segundo tiempo del gobierno, que está mirando ya de cara precisamente a las elecciones municipales, plataforma fundamental para lo que es la prolongación o el decaimiento de un gobierno con las miras a las que son las presidenciales y las parlamentarias del año subsiguiente. Perfecto, entonces Jaime, tenemos atento a lo que suceda durante las próximas horas, tanto en la intendencia, los movimientos que se puedan ver, y van a aparecer nombres, pero rápidamente, para poner ahí a suplir al intendente Hugo Veloso, que se le pidió la renuncia esta mañana. Yo lo escuchaba dentro de su relato, Jaime, que le llamaba la atención que no habían consejeros ni partidarios de la nueva mayoría, que no habían aparecido de la derecha. Así es, me pareció bastante curioso aquello, no menos noble, por cierto, una nobleza que habla muy, muy bien, una caballerosidad y una educación cívica destacable de parte de Pablo Oviedo y también de César Muñoz, quienes estuvieron presentes acá. Lo curioso es precisamente lo que usted señala, que no estaban los consejeros de la nueva mayoría. Sí estaba su equipo completo, como usted va a empezar a ver en las imágenes que luego vamos a estar subiendo en las redes sociales, de que estaba todo su equipo de trabajo completo junto a él, que estaba también el Seremi de Desarrollo Social, que sabemos que es un amigo personal, y que, ojo, no descarte ese nombre, y de José Ramón Letelier. Estaba también el Seremi de Gobierno, donde no es que ese sí lo puede descartar, que no va a ser sucesor, se lo digo pero tajantemente, y Sixto González, que también está trabajando junto a él. Su asesor más cercano, el jefe de gabinete Marcelo Lascón, y todo su equipo, Gonzalo Pérez, por cierto, de comunicaciones, y todo su equipo administrativo estaba junto a él. No habían consejeros regionales, lo que me parece a mí bastante insólito, y además, más allá de lo insólito, Juan Carlos, es precisamente el lo sorpresivo, reservado que fue este cambio. Esta solicitud de sustitución, de remoción del intendente Hugo Veloso por Oscar Vega, en este caso de manera interina. Curioso es también de que los nombres no hayan estado y que se haya solicitado su remoción y sin de la designación precisamente de un nuevo intendente, que es la lógica que podríamos haber esperado. Se especula también, Juan Carlos, de que eso no ocurrió porque precisamente en esto que se llama la repartición de la torta, viene el proceso de ajustes también de subsecretario, por lo tanto tienen que compensarse los colores políticos, y estarían dejando también la negociación de la colectividad que podría suceder a Hugo Veloso, que es PPD, mantenerse PPD, pero ajustar por otro lado, y ahí están los nombres. Se especula que podría esto ocurrir precisamente junto con el ajuste de subsecretarios que tendría que ser este fin de semana, para ya tener el lunes una nueva autoridad regional. Estaremos andando, Juan Carlos, como es habitual, en Fantástica AM y FM, primero sin todo, para ver cómo se está ocurriendo estos eventos que se están viendo acá en Intendencia. Perfecto, Jaime, muchas gracias por ese completo informe. Estaremos entonces atentos a esta noticia, que es la noticia del día en la región del Maule. Que tenga buen día. Un abrazo. Ahí estaba Jaime Morales desde la Intendencia de la región del Maule. 24-7, todos los días, con lluvia o con sol, trabajamos para llevar la verdad seria y responsablemente. Somos Fantástica, primeros en todo. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que paten quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que paten quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Amor, amor, amor, amor, amor, quiero decirte. Me voy, te vas, no importa más, porque al final ya me cansaste. ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No soy la misma. Amor, amor, amor, amor, amor, ¿cómo pudiste? Mentir, jugar, herir, callar, fingir, amar, ¿cómo pudiste? ¿Crees que me enredo en tus mentiras? No quiero ocultar heridas, sal de mi vida. No me interesa si me vienes a rogar, No me interesa si es mentira o si es verdad. No me interesa. No me interesa discutir de esto después. No me interesa si te mueres de una vez. No me interesa. Date la vuelta. Amor, amor, amor, no he terminado. Ya me encontré con el calor y la pasión en otro lado. Ya no me importan tus mentiras, quédate con tus tequilas y yo hago mi vida. No me interesa si me vienes a rogar. Si es verdad, no me interesa. No me interesa discutir de esto después. No me interesa si te mueres de una vez. No me interesa. Muy bien, faltan 14 minutos para las 11 de la mañana, 14 minutos para las 11 de la mañana. ¿Cómo ha pasado rapidito el tiempo, ah? Súper, súper rápido. 13 ya para las 11 de la mañana. Junto a nuestras amigas y amigos que nos acompañan de el Lipigas, que nos acompaña, Calzados María Luisa Arbizu, también junto a los Tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Ok. Ya, y también con nosotros nuestras amigas y que nos acompañan, por supuesto, que son Orioncop, la cooperativa, Don Queso, que también está con nosotros, Peluquería y Salón de Belleza Casanova, que está ahí en el sector de la 11 Oriente, en la 1 Sur, 1 Norte, ahí en la Galería Florencia, también con nosotros. Punto Fashion, toda la ropa americana también, ya pronto en Talca, también está con nosotros a esta hora. Y por supuesto, el Ministerio de Energía, Ahorra Energía. Cierre bien las ventanas, conserve bien todo. Mire, después le voy a contar algunos consejos. Por ejemplo, caminar, utilizar bicicleta, transporte público. Todo eso lo puede hacer con usted mismo. Y va a ahorrar energía, va a ahorrar contaminación, todo eso. Y también con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan, que están, como siempre, en la Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos, en Deza Chile, que también está con nosotros. Saludamos a todos ellos, no lo habíamos saludado con esto del... del cambio, ¿no es cierto?, que ha habido sorprendentemente, ¿no es cierto?, de intendente y entre otras informaciones que se están dando en este minuto en nuestra capital regional. Faltan 12 minutos para las 11 de la mañana. Hoy me enamoré, yo me enamoré. Paseando por la arenita en la orilla del mar, en esa noche de luna, dando estrellas fugaces veo pasar tu carita que deslumbra. Mirando muy fijamente tu caminar, mi corazón se acelera. Mariposita vienen y van, y es porque hoy me enamoré, yo me enamoré.

acaso piensas no volver, recuerda siempre que yo te adoré. Son doce rosas que hablarán por mí, son doce rosas que te gritan vuelve, cada una significa un mes llorar. El gran amor que para mí tú eres, sé que sientes lo mismo por mí, perdóname, sin ti no sé qué hacer. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910, 297-0330 y participa con nosotros. Una zorra se ha cebado, me ha comido mis gallinas, eligiendo las más finas, sin mis pollas me ha dejado. Pero un día la seguí, le alcancé a verle la cueva, al tirito comprendí que era una zorrita nueva, wey. De la mañana con 13 minutos, 11 con 13 minutos. Vamos a tener contacto a esta hora. Vamos a conversar con el diputado de la República, don Pablo Lorenzini, que ya lo tenemos en contacto, que está en la zona. Referente al cambio de intendente, se va don Hugo Veloso, que a subrogante Oscar Vega, que es gobernador de la provincia de Talca. Diputado, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenos días todavía. Bueno, aquí ya llegando a Constitución, tenemos la visita del ministro de Transporte y esperaba estar con el intendente, porque viene un ministro, pero efectivamente no va a estar el intendente, así que vamos a acompañar solo ahí al... al señor ministro que nos visita acá en la región. ¿Qué quiere que le diga, Juan Carlos? Esto era un tema que viene en cambio de intendente hace ya un tiempo, ¿no es cierto? El gobierno ha estado evaluando el trabajo de los gobiernos regionales, han habido secuencia de cambios de intendente, ya, y por lo tanto también, obviamente, la región del Maule fue evaluada y llegó a la conclusión, me imagino, por quien corresponde, al Ministerio Interior, en fin, de que era conveniente realizar un cambio y se tomó la decisión al respecto. Yo conversaba con el ministro del Interior, el ministro Buco, hace algunos instantes, con dos solicitudes. Una, que ojalá tengamos dentro de los próximos días, no máximo una semana, el nombramiento de quién va a ser, varón o mujer, por supuesto, quién va a ser la nueva intendente. Y él le pidió que ojalá sea la zona, sea la región, porque aquí nos conocemos, nuestras problemáticas son distintas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vamos a trabajar con alguien conocido en equipo, con los parlamentarios, con los alcaldes, con los concejales, en fin, con los consejeros regionales. Entonces, desde ese punto de vista, que sea rápido y que sea alguien de la zona. Así que espero que prontamente ya usted esté saludando al nuevo intendente. Y aquí lo importante es mirar para adelante, Juan Carlos, se nos viene, los lagos se nos olvida la discusión presupuestaria. Necesitamos una autoridad al frente para ejecutar los presupuestos para el 2016, que la aspiración de nuestra región es aumentar en un buen poquito los 66.000 millones que tuvo el gobierno regional este año. Ahora, diputado, aquí se ha dicho que aquí es un movimiento político el que se ha hecho con el ex intendente Hugo Veloso. Él ha dicho declaraciones a la salida de la intendencia que no quiere especular, ¿no es cierto?, con el tema de su salida. No, bueno, primero las decisiones de la presidenta, ¿no es cierto?, vía del interior. Uh-huh. Sin lugar a duda, en una evaluación se habrán tomado datos de cumplimiento presupuestario, cumplimientos de meta y opiniones, seguramente más de alguno ha dado su opinión, etcétera, pero esto es parte de la política. Un cargo de intendente, ¿no es cierto?, es de confianza de la moneda y por lo tanto está sujeto a cualquier, y no es el único caso. Usted dijo que hemos cambiado varios, se han cambiado varios intendentes, o sea, no es que haya algo personal de alguien, le dice, sí, es parte de la evaluación. Poco el impacto de las encuestas que están bajas, no hay impulso que quiere darle la presidenta, y nosotros hemos pedido que la región del Maule, ¿no es cierto?, retome también con más potencia su labor que ha tenido en décadas pasadas. Entonces, yo no especularía con temas políticos, sino que más bien parte de un proceso, y más me preocupa, Juan Carlos, lo que viene, o sea, quién va a estar ahí para poder empezar a trabajarlo aquí ya y con mucha intensidad. Usted, me imagino que ya han aparecido varios nombres que por ahí pueden darse, porque dice que en lo que ocuparía, guardaría el puesto como intendente el mismo partido político al que pertenecía, que pertenece don Hugo Veloso, en este caso el PPD. Sí, eso tiene lógica, porque evidentemente somos parte de una coalición, hay varios partidos, ¿no es cierto?, y hay que mantener los equilibrios, por lo tanto, en teoría debiera apuntar a que fuera, ¿no es cierto?, un PPD. Ahora, a mí me encantaría que fuera alguien de la Democracia Cristiana, ahí tenemos gente como María Elena Villarán, Rodrigo Sepúlveda, Juan Rosca, en fin, pero bueno, eso ya serán decisiones de Santiago, digo, a mí me encantaría tener un DC conocido para pegarle fuerza. Pero estoy contento, ya lo conversamos hace dos días, Juan Carlos, ayer, después de un arduo trabajo con la gente de Concepción ahí de la sería preguntar, ¿no? Muy enojado, don Juan Carlos, porque ¿qué? Probamos que Bernardo Higgins aquí el 12 de febrero firmó la independencia y ellos querían que fuera allá, y no, pues al final se produjo ahí el debate, en fin, pero la votación por amplia mayoría respaldó mi proyecto de ley, así que ya en la Cámara de Diputados y en su comisión fue aprobado, se va al Senado, conversaremos con don Andrés Rodríguez para que le pegue el impulso en el Senado, a ver si el próximo 12 de febrero usted no trabaja y anda celebrando por las calles de la región del Maule. Esa es la idea, diputado. Queremos agradecerle este contacto. Bueno, me imagino que no llegó a mayores esa pelea ahí con los amigos del Bío Bío, ¿no es cierto?, por el 12 de febrero, pero el acta se firmó aquí y eso está reconocido. Hay que reconocer que Bernardo Higgins mandó, después que firmó el acta, que se reprodujera en todas las otras ciudades del país, las más importantes, no significando que en ese lugar la firmaron. Sí, pues se nos pusieron un poquito envidiosos, pero no, pues ya está aprobado. Aquí usted es historiador, así que usted ha dicho la última palabra. Un placer, como siempre, saludarle a todos nuestros auditores de la radio fantástica. Muchas gracias, diputado, que tenga buen día.

eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por aquí, por allá, yo me puse a buscarte. Puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por aquí, por allá, yo me puse a buscarte. Puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. ¡Hey! María, la luna, no es que sea testigo de esta linda locura. La más bella. Y por amor yo daría la vida. Sin tu amor yo no sé lo que haría. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en La Mañana Fantástica. Lo habíamos anunciado y se nos adelantó un poquito la agenda, pero ya está con nosotros don Juan Carlos Díaz y invitados para promocionar, ¿no es cierto?, el Campeonato Mundial Sub-17 en Talca, porque hoy día estamos de noticias por todos lados, Talca, así que estamos, sí, estamos bien. Pero hay que Juan Carlos, la más buena, la mejor la todavía. Ayer, el Día de la Independencia, sí, eso ya es una gran noticia. Una gran noticia para la ciudad y para la región. Yo creo que, y esperamos que en un futuro cercano sea para el país. ¿Eh? Exactamente. Sí. Y hay varios senadores que ya están con la idea de que sea para... Nacional, sí. Se dictaminó ya el 12 de febrero como feriado regional. Claro, falta que, el Senado que le ponga el la Senado, bueno, sí, pero en la Cámara Baja. Así que esperamos que sea ratificado. Y felices, pues felices. Y hoy día con esta gran noticia, o sea, no gran noticia, hoy día estamos ya promocionando el Mundial, que ya se nos avecina un mes y medio ya para que parta. Así que estamos con la Copa del Mundo, que esperamos que se quede en Chile, va a estar recorriendo Talca. Uh-huh. Partimos el día de hoy con el paseo peatonal y después nos vamos al Mall Plaza Centro el fin de semana y vamos a estar también en ¿cómo se llama? En el Plaza Maule. Universidad Santo Tomás. Pero lo principal es invitar a la comunidad talquina que se sume a esta gran fiesta. Yo decirle a los talquinos que tenemos que sentirnos orgullosos de ser sede de este gran evento mundial y estamos haciendo historia. Así que esa es la invitación a sumarse a esta gran fiesta y hacernos parte de lo que se nos viene durante el mes de octubre y parte de noviembre. Claro, pues Talca es primera vez que sede de un campeonato a nivel mundial y además, según tengo entendido por lo que yo he leído por ahí, es una de las sedes que ha cumplido con todas las expectativas, que ha tenido la oportunidad de estar en muy buen nivel. Y estamos con el gerente justamente de... Director ejecutivo. Yo estoy cambiando los cargos ya. El director ejecutivo, ¿no es cierto?, de este Campeonato Mundial de FIFA 2015. Así es, la verdad que muy contento, muy agradecido por la invitación en una nueva visita aquí en Talca, donde efectivamente vemos una ciudad muy muy entusiasmada, muy muy contenta de ser una sede mundialista y de por supuesto salir al mundo a través de la pantalla de televisión que se va a transmitir este campeonato a más de 200 millones de personas. Y esto es una fiesta deportiva, esto es una fiesta para la familia, para los niños, y además vemos cómo ya se han entusiasmado. La categoría 1 de las entradas, o marquesina, que es lo que conocemos más popularmente, ya están agotadas, y por supuesto queda todavía lo que es Andes en este precioso estadio, que tiene que estar lleno de colores, lleno de familias, de niños, y aprovechando una vida al aire libre, vida sana, y a las próximas figuras mundiales. Y además que el entorno que tiene el estadio es muy bonito, entonces permite pasear, ver el partido. Así es, van a haber jornadas dobles, por lo tanto va a haber toda tarde futbolera, por así decirlo. Y por supuesto vamos a tener muchas sorpresas, y lo bueno de esto, y así lo demuestran las ventas, es que las entradas están muy muy accesibles, lo que es el precio, y eso es lo que queríamos, que fuera abierto para las familias. La categoría 2, que es Andes, 3.000 pesos, y si lo compra obviamente con el abono para todos los partidos hay un 35% de descuento, por lo tanto muy muy positivo. Recordemos que hay varios partidos que se juegan en nuestra sede. Tres jornadas dobles, la verdad. Bueno, el Mundial parte, da inicio, el puntapié inicial es el día 17 de octubre, y en Talca que el día 18 con la primera jornada doble, que es con Bélgica-Mali y Honduras-Ecuador. Vamos a tener tres jornadas dobles el día 21 de octubre también, el 24, y tenemos un partido por definir de octavo de final el día jueves 29 de octubre. Así que gran parte del Mundial se va a jugar en Talca, somos protagonistas de este gran evento, de esta gran fiesta. Así es que, Carlos lo decía recién también, la idea es también hermosear la ciudad. Nosotros como municipio vamos a trabajar en en eso, porque vamos a estar saliendo al mundo, como bien se decía, nos van a estar viendo de todos lados, de todos los lugares. Así es que no solamente participar en el estadio, sino que hacer de esto una fiesta familiar, una fiesta de la ciudad. Ahora, el entorno del estadio se ha arreglado, ¿no es cierto? Van a seguir arreglándose un poco más. Y los lugares donde van a practicar las selecciones también ya está funcionando. Así es, son 4 canchas de entrenamiento por cada una de las sedes. Se ha venido trabajando en las canchas desde hace bastante tiempo. Ahí hay un buen legado que uno puede decir junto con el estadio, los arreglos del estadio, obviamente, pero un legado para la comunidad, para las familias, para el mundo deportivo, de que canchas van a quedar a nivel mundial con un excelente infraestructura, pasto y por supuesto también todo lo que va a implicar a nivel de hotelería, turismo y por supuesto las familias que puedan empezar a moverse ya no solo de la misma ciudad de Talca, sino que de todos los alrededores venir y presenciar y apoyar. Aquí hay distintos equipos, incluso el día 24 de octubre hay un partido extraordinario Alemania-México, hay que venir con los colores, hay que venir a apoyar al equipo que obviamente de la preferencia de cada uno para que ellos también se sientan como en casa, y esa es la idea. O sea, obviamente que los países que vienen de tan lejos como de África, que viene Mali, sientan aquí obviamente que efectivamente somos buenos compañeros, buenos receptores del extranjero y que Talca es una ciudad que está preparada para vivir esta, que es una primera cita mundialista para Talca, pero quizás muchas más para adelante. Claro, y además que recordemos que estas sub-17 de aquí es parte prácticamente los nuevos profesionales que van a jugar en la selecciones adultas, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, profesionalmente, digamos. Aquí hay que empezar a fijarse en figuras que van a estar jugando en este campeonato mundial y que van a estar en Talca, es decir, oye, después este jugador, que a lo mejor va a triunfar en algún equipo internacional, lo vimos en Talca. Bueno, cuando se hizo el lanzamiento, se mostró un video donde se mostraban las figuras que hoy día son tan consagrados en el fútbol mundial. Entonces nosotros creemos que es de muy buen nivel. La verdad es que por lo mismo estamos orgullosos de haber sido elegidos como sede, y por eso yo reitero a la comunidad talquina y a la región que participen de este gran evento. Es el principal evento en la historia de nuestro deporte como país, y en ese sentido Talca es parte de esta gran fiesta, así que tenemos que sentirnos orgullosos. Estamos haciendo historia, ya hemos hecho historia en otras cosas, como recién lo decíamos, lo que se nos designó como feriado regional. Yo creo que es una gran noticia para la comuna y para la región, y yo creo que participar de como sede este mundial también va a ser parte de nuestra historia como ciudad. Así que la invitación es a que todos los vecinos se sumen y formen parte de esta gran fiesta como el Mundial Sub-17. Porque aquí además va de la mano el avance de la ciudad. Usted lo tocaba el tema hace un rato, el comercio, la parte hotelera, los restaurantes que están cerca del mismo estadio, gente que va a tener algún tipo de visión y va a colocar algo antes de que empiecen los encuentros deportivos, digamos. Viene esto de la mano. Así es. Solo si es que uno mira la organización en sí, las delegaciones, o sea, hay 4 equipos, cada uno 30, 35 personas, más obviamente el equipo de FIFA que viene a trabajar, el equipo que viene desde el Comité Organizador Central, etcétera. O sea, ya estamos hablando que hay varios hoteles ya tomados por completo, solo por la organización. A eso sumémosle, obviamente, lo que se pueda mover en cuanto a que los países, las embajadas, obviamente que van a movilizar para venir a apoyar a sus países. Por lo tanto, efectivamente, hay que prepararse, hay que estar con una ciudad limpia, con una ciudad bonita y abierta al extranjero, y a que recibamos distintas culturas. Aquí va a haber no solo choques futbolísticos, en el buen sentido de la palabra, sino que también culturales muy importantes. Países como Mali, que seguramente ni siquiera lo habíamos escuchado hablar en algunos casos, como también hasta Alemania, muy preparado, y que trae a las próximas estrellas mundiales. Y tú lo mencionabas, te quiero dar un ejemplo. Francia, el arquero de Francia, viene con el hijo de Zinedine Zidane. Y obviamente lo que queremos es que venga Zinedine Zidane, ojalá, a Chile, a nuestro país, acompañando a su hijo, que es el arquero de Francia, que es gran estrella. Uh-huh. En el Mundial de Fútbol de Brasil, ya lo mencionaba Juan Carlos recientemente, efectivamente 100 de los jugadores que hay y de las grandes estrellas fueron sub 17, uh-huh, estuvieron en un mundial, y esa es la importancia que tiene este torneo, que los próximos nombres salen de este torneo. Estos son los torneos donde la mayor cantidad de veedores vienen a buscar a la próxima estrella. A la próxima estrella. Todavía quedan entradas. ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Cómo lo pueden hacer? Efectivamente quedan entradas todavía en categoría 2, que es Andes, y se pueden adquirir a través de FIFA Chile 2015.cl, www.fifachile2015.cl, uh-huh, y a través de la tienda ITES, que está ahí en Uno Sur, donde uno puede ir a comprar físicamente la entrada. Y el llamado es a la familia. Aquí van a ver un espectáculo de clase mundial. Estamos con un equipo aquí en Talca muy, muy potente, preocupándose de todos los aspectos para que esto sea una fiesta tranquila, segura, amigable, y por supuesto llena de fútbol, llena de deporte y de vida al aire libre. Así que el llamado es que se acerquen y aprovechen que todavía quedan entradas para esta historia que está haciendo Talca en su en toda su vida. Bueno, hemos vendido ya el 80% de la entrada, gran respuesta de la comunidad talquina y de la región, pero la invitación es a que sea el 100%. Exacto. Y como bien lo decía Carlos, esta es una fiesta de nivel mundial, en la cual nosotros somos parte de esta gran fiesta como talquinos, así que tenemos que hacernos parte, y una invitación a la familia, a los hijos que vean este gran mundial, a la mamá, al papá, al abuelito, a todos, porque yo creo que van a disfrutar de un evento histórico. Y esa es la invitación. Yo creo que Talca ha demostrado en los últimos años que estamos preparados para hacer eventos de calidad. Hemos estado con mundiales de enduro en reiteradas ocasiones, una gran semana de independencia, una fiesta del chancho muerto que se ha transformado en fiesta nacional e internacional, y hoy día la guinda de la torta es hacerse este gran mundial, de este gran evento mundial sub-17. Yo creo que la invitación es a que nos sumemos a esta gran fiesta. Así lo hemos hecho, los medios de comunicación, ustedes han estado a disposición desde que se nos designó como sede, nos han acompañado en este gran desafío, y yo creo que todos los vecinos lo han entendido de esa manera, y por eso ha sido la respuesta con la compra en verde de la entrada. Así es que felices, realmente felices, porque ya estamos a puertas de iniciar con esta gran fiesta deportiva, y yo creo que va a ser un gran éxito para todos. De todas maneras, queremos agradecerle enormemente la visita, ¿no es cierto? Vamos a quedar dispuestos para seguir promocionando y apoyando este campeonato, esta jornada, ¿no es cierto?, que se van a jugar en Talca, donde van a poder participar las familias y, por supuesto, conocer estas nuevas estrellas del fútbol internacional. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, y gracias a Radio Fantástica, que nos ha acompañado en todo este desafío y en muchas otros desafíos que hemos tenido como comuna. Para eso estamos. Gracias, y para todos los que nos escuchan, nos vemos a partir del 18 de octubre aquí en Talca con el Mundial. Antes que se me olvide, sí. La venta de entradas en la página directamente. www.fifachile2015.cl y la tienda ITES. ¿Se puede comprar con tarjeta? Exactamente. Ya. ¿Y los bonos también se pueden comprar? Los abonos también. Los abonos y también la individual, por si quiere uno u otro partido. Exactamente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nosotros continuamos con La Mañana Fantástica. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La Mañana Fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Fue que pate en quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Fue que pate en quincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad. Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas lindas si uno va en perifolla. Me han dicho que aquí en Santiago se trabaja poco y nada. Y que dicen cosas lindas si uno va en perifolla. Allá cuando te acicalas para llamar la atención, llega un guaso bien ladino y te planta un empujo. Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad con la cara sonriendo. Ay, qué felicidad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad con la cara sonriendo. Ay, qué felicidad. El campo en noche de luna no tiene comparación, pero un besito al oído, ay mamita, qué emoción. El campo en noche de luna no tiene comparación, pero un besito al oído, ay mamita, qué emoción. De allá vengo bien gordita y quemada por el sol, aunque quede transparente, quiero que me hablen de amor. Ay, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Carmela, Carmela, llegas a la ciudad. San Rosendo, yo vengo de San Rosendo y me vengo a la ciudad. Claro que sí, todo el mundo se ha fijado, ¿no? Bien, por la pérgola de las flores hace tantos años. También está por ahí la tonada esa de la pérgola de las flores. Estamos en La Mañana Fantástica, aquí en el 92.3 de la frecuencia modulada y en el 970 AM. Somos la Radio Fantástica desde Talca para el Valle Central. Junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca, los tulipanes en el medio norte, 7 y 8 oriente. Calzados María Luisa Arbizú, son los calzados que están de moda. Calzados María Luisa Arbizú, siempre con la mejor atención para usted. Calzados María Luisa Arbizú, siempre con la mejor atención. Y también saludamos a quienes se vienen a incorporar a nuestra sintonía, también para quienes están trabajando, le mandamos muchos saludos. Para quienes están en... ¿dónde están? ¿Ah? Claro, para los que están ahí también. Un saludo cordial, ¿eh?, para los amigos que están en nuestra sintonía ahí en Orienco, la cooperativa. ¿Necesita platita para esta fiesta? Orienco, yo voy a decir, a ver, un préstamo. Orienco, la cooperativa. También con nosotros Buses Altas Cumbres, para viajar cómodo y seguro a Santiago, Constitución. Buses Altas Cumbres, la mejor alternativa para usted. Ya está vendiendo masaje para las fiestas patrias, ya para ese fin de semana. También con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan de Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso. Don Queso está en la 1 Sur, 5 Oriente, 1 Sur, 9 y 10 Oriente y 2 Oriente, 1 y 2 Sur. Ahí está Don Queso, los quesos más ricos y más sabrosos. Se llaman Don Queso. Oye, un accidente que hubo hace un rato, hace unos 10 minutos, en el sector de la 14 Oriente con 3 y media Sur. Trabaja bombero y estamos en el lugar, un volcamiento de un vehículo menor con una persona atrapada que se encontraría lesionada. En cualquier momento tendremos más información. Y lo otro que pasó en la cárcel, que sonaba la sirena y todo, nosotros estábamos con lo de esto del intendente, es un fue un simulacro que se realizó por parte de las personas especialistas, ¿ah? Claro, por bomberos ahí, por gendarmería y todo, que de vez en cuando hacen este tipo de simulacros. Que es bueno que se realice, que es necesario también. Locura. Por amor le diré a las estrellas que... Y tú esperabas lo que yo esperaba de Dream. Por aquí, por aquí, por allá, yo me puse a buscarte. Puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por aquí, por allá, yo me puse a buscarte. Puse mi niña linda, mira, vamos a bailar. Pasaría la luna para que sea testigo de esta linda locura. La más bella, y por amor yo daría la vida. Sin tu amor yo no sé lo que haría. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Con el ruido ya. Las 12 horas con 13 minutos, las 12 con 13 minutos. ¿Estás buscando hacerte un nuevo look? Bueno, salón de belleza y también Academia Casanova, que está ahí en la Galería de Florencia, en la 11 Oriente, 1 Sur, 1 Norte. Ya, el local 4 y 10. Pero que esos locales son espectaculares. Oye, tienen de todo para ti. ¿Ah? Para que quedes hermosa y también bien caballero. Y también con nosotros nuestras amigas y amigos nos acompañan de Punto Fashion, pronto en Talca. Punto Fashion, ¿sabe por qué? Porque Punto Fashion tiene años de experiencia en venta de ropa, ¿sí? Ropa americana en el sector de Bobadilla. Ahora pronto va a estar en Talca. Punto Fashion. Las 12 horas con 13 minutos, las 12 con 13. Usted puede seguir llamando al 2970-910, 2970-330 para que programes tu canción preferida y participes con nosotros ahora aquí en la radio fantástica de Talca. Puedes programar también la canción que tú quieras, ¿ah? Claro, pues es una canción del recuerdo, una actualidad, lo que usted quiera. Oye, estaba viendo las informaciones de esta guaguita, de este menor que estaba desnutrido, que estaba tomando leche de una perra en el norte del país. Hace poco tuvimos la muerte de Ángel en el sector de la comuna de Molina. Como que nos ha impactado estos casos con los dos niños. El caso de un niño que apareció ahogado en una playa en Europa. Y uno empieza a pensar, ¿qué es lo que está pasando por la mente de las personas? El caso de esta persona, en este niñito del agua, que fue encontrado en el mar, en la playa, son gente que viene arrancando de un lado para otro para refugiarse en un nuevo país. Pero la irresponsabilidad de lo que pasó en el norte, de la madre que estaba borracha, según lo que decían las informaciones, en las condiciones que está viviendo. Por favor, señores, si usted como madre no es capaz de mantener a un hijo, entrégueselo al padre, aunque haya tenido grandes diferencias, o a un familiar. Ya por último, una institución. Pero no lo deje de esa forma. Es inhumano. De verdad que a mí me daba vergüenza ajena y me dio una pena terrible cuando veo las noticias y veo esta información. Porque uno tiene hijos, uno tiene sobrinos pequeños. Un hijo tan grande ya. No tienen nietos. Entonces, por favor, señores, ¿de qué estamos hablando? Es un bebé, es un niño. ¿Ese va a ser el futuro que puede encontrar? Una gran irresponsabilidad de una madre. Lo que hace la droga y lo que hace también el alcoholismo en nuestro país. Thank you. silencio en el día. Y nos tocaba olvidar que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Casual, pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor, o pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Oye, hacemos un alto cortito, ¿les parece? Ya, y volvemos enseguida. No se cambie, quédense con nosotros aquí en La Mañana Fantástica. Ya volvemos. ¿O vamos a una canción? Ya, vamos a una canción mejor. Te pillé volando, ya. No, yo estaba volando, estaba pensando que no íbamos a conversar. Nada que ver, pues, vamos a un tema, claro. Después no vamos a comerciales. Ay, que día ha sido un día como raro. Ya, vamos. Cabeza. soldado de risco, duro domador de circo. Ay, cariño, tómame un poquito más, papiripa. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven, cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, cuéntame, las pecas de la espalda, no te acerques más con calma, que me caigo de la maca. Cuéntame, ¿quién hay en tu cabeza? Ven, cuéntame, ¿quién en tu corazón? Tú, cuéntame, lo que te dé la gana, estoy tan enamorada que no me entero de nada. Arriba el ánimo, son solo unos minutos. La mañana fantástica vuelve en un instante para seguir acortando tu jornada. Qué linda la fiesta del mes de la patria, son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, pues que pate en quinta y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. El matinal hecho a tu medida ya está de regreso para seguir compartiendo con ustedes. Programa al 297-0910-297-0330 y participa con nosotros. Y encontrar a tu lado un lugar de sol. bien, faltan 21 minutos para las 13 horas 1 de la tarde, 21 minutos para las 13 horas 1 de la tarde. 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame, pueda programar, pueda saludar y pueda participar con nosotros aquí en la Radio Fantástica, en el 2970-910, 2970-330, en Fantástica 92.3 y también en el 970 de la amplitud modular. ¿Ya? Y por supuesto acompañándonos junto a los tulipanes, las cosas más ricas de Talca. Los tulipanes, 1:30 norte, 7 y 8 oriente. Los tulipanes. Y además con nosotros, nuestras amigas y amigos nos acompañan de calzados María Luisa Arbizu, que son los calzados que están de moda. ¿Ya? Y además que calzado María Luisa Arbizu tiene unas ofertas espectaculares para usted. Ah, y sobre todo ahora para el 18, las fiestas patrias, porque ya llegaron el calzado, ¿no es cierto?, de charol, especialmente para las más pequeñas que les gusta bailar ahí su baile, su huempe de cuica, y también para los grandes. Vaya calzado María Luisa Arbizu en la 1 Sur 3 y 4 Oriente y 1 Sur 4 y 5, que tiene venta de bodega todos los días. Calzados María Luisa Arbizu. Lipigas, el 221-0578 es el fono de Lipigas. Buses altas cumbres para viajar cómodo y seguro a cualquier punto de nuestro territorio nacional y a viaje especial. Y además en viaje directo a Santiago y a Constitución. Buses altas cumbres, la mejor alternativa para viajar con nosotros. Hoy tenemos 14 grados a esta hora en Talca, sensación térmica de 16. Se espera una máxima probable de 22 grados para el día de hoy. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo? Dice que vamos a tener mañana sábado nublado en Lucía Parcial. El domingo nublado y chubascos y probables tormentas eléctricas durante la tarde y noche. El día lunes tendríamos nublado y chubascos durante todo el día. El martes 8 también nublado y chubascos durante todo el día. Y tendremos temperaturas promedio del día lunes de 11 y 13 grados y el martes de 7 y 9 grados. Digamos, va a bajar considerablemente la temperatura durante los próximos días. Todo fue cuestión de una mirada y así surgió. Todo fue cuestión de una sonrisa, una atracción. Se siente en mi pecho si me abraza. Se siente en el roce si bailamos. Se me enloquece los átomos. Se desintegran mis penas y siento. Química perfecta cuando mis labios te besan. Tú tiemblas y estalla mi corazón. Ahí estaba Química Perfecta en versión. Química Perfecta. Da, di, da, di, da, Química Perfecta. Oye, 2970-910, 2970-330 son nuestros teléfonos para que usted nos llame. A la una llegan las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. Al cuarto para las dos llega todo el deporte con José Burgos Campano. Todo el deporte. Chia. El próximo que será, creo que el director técnico de Rangel. ¡Ay, señor Dios mío! ¿Qué cosas pasan en nuestra zona? Lo bueno, lo bonito y lo positivo es que la región va a tener un feriado. Tenemos campeonato mundial, sub-17. Viene la primavera, la lluvia, entre paréntesis, vienen las fiestas patrias. Hay que cuidarse, sí, ¿eh? Se están haciendo intensas campañas especialmente para disminuir los accidentes automovilísticos. Si usted va a la ramada, a la fonda, vaya en locomoción colectiva, vaya en taxi, bruto, camine y páselo bien. No vaya necesariamente en el auto, porque una, no va a poder beber. Segundo, para estacionarse, es todo un cuento. Lamentablemente los seres humanos, especialmente los tarqueños, somos muy especiales. Nos gusta llegar a la puerta del negocio, ojalá entrar con el auto en el negocio, lo cual no debe hacerse. Así que hay que tener bastante cuidado también en ese sentido. Busque alternativas. Si sale, maneje con cuidado, revise bien el automóvil también. Eso es muy importante. Y no le eche más de lo que puede cargar el auto. Hay gente que le echa al auto, le pone todo, ollas, parrillas, todo lo que puede, le colocan ahí en fin de poder salir. De 12 minutos para las 13 horas, 12 para la 1. Cerca de tus besos, oh, oh, tocando el universo de a dos, volar entre tus labios, tu voz, puede gritar sin hablar, cambia mi realidad. Te quiero cerca de mí, besos, voy yo tocando el universo de a dos. Volar entre tus labios, amor, amor. Cuando estás cerca de mí, solo quiero vivir por ti. Y nos vamos, gracias por la sintonía, ya vienen las noticias que prepara nuestro departamento de prensa. No se cambie, quédese con nosotros aquí en la Radio Fantástica en el 92.3 en FM, 970 en AM. Gracias por la sintonía, nos encontramos mañana, mañana tempranito, mañana estamos a las 8 de la mañana con las noticias, a las 9 con el matinal. Vamos a mañana a estar con hartos recuerdos, con música para ustedes, con recuerdos, noticias y todo eso, ¿ya? Así que vamos a estar el día sábado. Vamos a hacer ahí un especial de Caminos de la Vida. Gracias por la sintonía, que estén muy bien. Pórtense bien. Chao, chao para todos. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la, la. Vivir, vivir.